Laura. Siempre echando hoy la sonrisa. Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu taza. Hasta la del Club 69 viene acá a bailar con nosotros. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, para adelante y para por dinero, solo lo hace por placer y las palmitas arriba. ¿Qué dice que Laura? Siempre cuando baila satisfecha la casa. Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu taza. Patita, vos te sacas la bombachita. Y a ver la chica meneando la colita, pegando la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Para adelante y para atrás. Laura. Aplausos, gente, aplausos. Gracias.